Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 21. El grano de mostaza. Y decía Jesús: ¿A qué se parece el reino de Dios y con qué lo compararé? Es como un grano de mostaza que tomó un hombre y lo echó en su huerto, y creció y llegó a hacerse un árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo también: ¿Con qué compararé el reino de Dios? Es como la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El grano de mostaza. Hay un reino para ti, para que a él vayas a vivir después de esta vida. Es el reino de Dios, que como el grano de mostaza y la levadura es pequeño y se hace grande con el tiempo, con la dedicación tuya en hacerte una morada celestial, allí donde los pájaros anidan y donde crece la harina. Porque hay que compartir el pan, hay que dejar que los pájaros aniden en el árbol de las obras de tu fe, ya que el reino de Dios se gana con el amor. Caridad. La caridad es este amor por Dios que se muestra y se demuestra en las obras y palabras que uno da al prójimo, y que ellos reciben como bendición de Dios, como premio de consolación, y no por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios. La caridad es este regalo de amor que entregas a los demás, y los demás te entregan sin que hayas hecho nada especial para recibirlo. Pruébalo y ya me dirás. Prueba a hacer el bien sin mirar a quién, y verás que las personas cambian, y el reino de Dios está cerca, más cerca de todos, porque Dios es amor. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.